esas liebres de Chihuahua ya se pusieron ligeras. Los que perseguían la presa, hoy los persiguen las fieras. ¿Qué pasó, mi comandante? No que tú eras tan pantera. Si supieran en Parral cómo calzaste tus piezas. Los amigos que tú tienes sabrían que estás en problemas. Lo bonito de Chihuahua tú lo llenas de vergüenza. En Guaynopa traicionaste al mudo y a sus amigos. En la ciénega Carmelo, hombre que te dio cobijo. Si es que te gustan los cuentos, cuéntale ese cuento a tu hijo. Corre fuerte, cachorrito, y alcanza el tigre rayado. Siendo fieras de la sierra, los corretean los venados. Y no vayan a Camargo porque les pega catarro. De Chihuahua a Casas Grandes alguien cantaba un corrido. Alabando a un comandante y a un tigrillo mal nacido. No se llamen ofendidos, que esto solo es un corrido. En Guaynopa traicionaste al mudo y a sus amigos. En la ciénega Carmelo, hombre que te dio cobijo. Si es que te gustan los cuentos, cuéntale ese cuento a tu hijo.